Me perturba que no dijo Resident Evil. Sí, el tema es que estaría bueno que por lo menos agarraran y extrayeran el audio original del 1 de Play y le pusieran ese, porque ese para mí es lejos el mejor Resident Evil de Y todos. pero ya no sirve para los sound chips de ahora, o sea, como lo del Metal Gear que tuvieron que grabar todo de nuevo por las motos. Sí, yo sé. Pero estaría bueno. ¿Ves ese perro que tenés de fondo, por ejemplo? En otra consola en el futuro se va a escuchar más. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta fisura en el espacio-tiempo de la información videojueguil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 105, previo a... Creo que faltan dos igual, pero no importa. Previo al especial del Tokyo Game Show, como siempre hacemos todos los años. Mi nombre es Maximiliano Carrión, estoy acompañado por el otro 50%, que ahora no es más el 50%, sino que es el 33%. A menos que seamos 150%. Eso es exactamente correcto, lo cual no tendría ningún tipo de problema de ser, porque estamos en Spreadshot News después de todo. El señor Así Nicolás Vivas Palermo. Buenas, ¿qué tal? Hola. Hola, yo estoy extremadamente feliz y exultante y contento porque el viernes pasado se reveló la fecha de salida del Bayonetta 2 y nada me importa después de eso, hasta el 24 de febrero, donde mi vida va a dejar de cobrar sentido absoluta. Perfecto, entonces podemos cerrar el capítulo acá y nos vamos hasta sí, la chau próxima. Chicos, hasta la mañana. Hasta la mañana. Bueno, fue un buen capítulo ese, creo sí, que fue conciso, yo creo que sí. Al pie, sí. Con la información justa y necesaria. Acá está subiendo la música, ¿no? Sí, obviamente. Y ahí viene el patinaje de disco y seguimos. Bien. Sí. Hola, Maxi. ¿Cómo estás? Hola, Nico. Bien, sí, muy contento, como dije. Estoy bien. Muy feliz. La alegría me supera. Y estoy dispuesto para mencionar a toda la gente linda que nos escribió, por ejemplo. Perfecto. Bueno. Bueno, arrancamos por Santi Federiconi, Carlos Molina, Ted Cord, Neko Bacchiani, Santiago Boy, Manuel Galíndez, Falduti y Matías Esconza, que todos pasaron por el post de Aspe Gamers a decir hola, ¿qué tal? Gente, hagan cosas. Y al resto de Aspe Gamers le dicen gente y que hagan cosas, supongo que debe ser que nos escuchen. Perfecto. Y bueno, y todas esas cosas lindas. Después también pasó Paz Matías y dijo que el final le pareció que era el momento particular de Maxi. No sé por qué, no tuvo nada de particular, fue simplemente... No. Y fue básicamente lo mismo. Sí, siempre. Exacto. Bien. Por eso. Bueno, eso. Derek Davidson pasó también y dice que quiere tener una conversación totalmente divagante con Maxi alguna vez en la vida. Creo que ya tuvo alguna, así que no sé. No sé, eso fue lo que me dijo a través del chat de Facebook. Me dijo, chabón, tenemos que tener una charla sin sentido y totalmente divagante. Y fue tipo, bueno, está bien. Cuando nos veamos en algún momento en algún FCF, lo hacemos. Si no, puedes ahora mismo decirle cosas a él y él no puede contestarte, entonces es divagante y... Exactamente, y no tiene ningún tipo de sentido. Claro, pero bueno, no lo Hola, estás Derek, haciendo, ayer así que comí supongo flan. ¿Y cómo bien está tu helado? Bien, bárbaro. ¿El caballo que te compraste tiene alas? No, entonces claramente es un ornitorrinco. Bien, perfecto. Bueno, hecho eso, podemos pasar a Carlos Fernández también, que nos desea un feliz no aniversario y muy felices 2 años. Así. Sí, exacto. Y por último, Sergio Suárez reclama que todavía no pusimos una S con un 2, por lo cual todavía no cumplimos 2 años para él. Y después, hablando sobre el tópico en sí, ¿querés contestarle, Nico? Porque sé que no, le contesté contestado ahí algo en comentario que cómo sabe que el 1 no era de que éramos el número 1 de onda. El de number 1. No bien, sé, tal vez porque perfecto dice cumplimos 1 año en la foto, pero no importa. pero bueno, nada, el logo que le sigue está in progress hace como 6 meses y algún día estará. Bien, Perfecto. Después, sumando a la discusión y a la charla que tuvimos con Martín en el capítulo pasado sobre el handholding, dice que el principal problema es que la mayoría de los juegos no deja desactivar o elegir desactivar los prompts. Pone como caso ejemplar el Train, que podías elegir si después de determinado tiempo el juego te tiraba un hint para pasar alguna zona en particular que estabas trabado, o si lo pasabas así como macho. También pone como ejemplo, lo pone como ejemplo de un tutorial bien hecho. Al principio del juego te muestran en un pequeño nivel lo que se puede hacer con cada personaje, cosa que nos lleva más de 2 minutos más o menos. Sí. Y después de eso, el jugador es responsable por hacer pruebas y experimentar con los poderes de cada uno de los personajes. Y en el caso de adquirir una nueva habilidad, se muestra con una breve, una breve descripción cuál es el botón que hace la acción y de, en muy pocas palabras, para qué se utiliza. Sí, yo diría que sobre el ejemplo del Train, todas esas cosas son bastante estándar. De hecho, la mayoría de los juegos de aventura las tienen. Diría. Sí. La diferencia es que el Train se basa tanto en los puzzles que no te dice casi nada. Hay muchos juegos de aventura que mal te dicen, tipo, apenas te pones contra una caja, te aparece, no sé, el botón B para decir, tipo, si apretás B pasa algo. Y en el Train, sí, sí, sí, vos sabés que puedes interactuar con, entre comillas, todo. Entonces, no te dicen nada y es como, mandate y proba cosas. Sí, a full. Depende mucho de eso, ¿no? De que es un juego muy basado en las mecánicas. Y se encara para ese lado. Por otro lado, las aventuras gráficas, por ejemplo, hoy en día resaltan cosas. Creo que lo había mencionado, no sé si él... No, hoy hablé con alguien que me contó eso justo de una aventura gráfica. Que creo que era el de Ponia, que podías apretar el botón del medio del mouse y te marca todo lo que es interactuable en el escenario. Dice, esto claro. Es una verga. Y es tipo, sí. Sí, es bastante. Como el efecto glow que tienen, por ejemplo, el Thief nuevo, que está bien, eso se puede desactivar y está bueno que se pueda, pero todas las cosas que están remarcadas con brillo y qué sé yo, en líneas generales, en lo que es el gaming moderno, si querés. Todo lo post Deus Ex Human Revolution, que en su defensa el primer Deus Ex también lo tenía, pero no importa. Sí. Bien. Pero bueno, después también menciona que el umbral de frustración de los gamers actualmente es bastante bajo y se ve en la cantidad absurda de followers que tienen ciertos youtubers que se dedican a hacer guías y walkthrough de juegos que son un poco más complicados, como pone como ejemplo Dark Souls o The Elder Scrolls, entre otros. Y que lo sorprendió, por último, lo sorprendió lo que dijo Martín sobre los game producers que ocupaban el lugar de los game designers, haciendo que se pudra toda la industria de a poquito. Sí, es un tema de que falta, digamos, disciplina, y a la hora de contratar gente evidentemente prefieren pagar el sueldo más bajo y usualmente cae en el lugar del de producer. No, y que el producer sí, el sueldo más bajo es más bien que el producer se supone que hace que salgan las cosas rápido y barato. Sí. O sea, el producer por ahí gana más que el designer. El punto es que cumple otro rol que le conviene más a la empresa, digamos. Pero bueno, y sobre lo de los canales de YouTube, no sé si estoy tan de acuerdo, porque a mí me gusta ver, no te digo walkthroughs, pero me gusta ver playthroughs de cosas que no voy a jugar nunca en la vida, y me suscribo a canales que juegan cosas que, no sé, algunas, las que juego no las veo, y las que no juego las veo, y la paso bien. O sea, no sé si es tan porque me frustra el juego, sino porque me pinta ver cómo la gente tiene esas experiencias, está bueno. Bien. Qué sé yo. Bueno, eso fue todo el feedback que tuvimos el día de la fecha. Por supuesto, al final del programa vamos a dar las líneas de contacto correspondientes para que puedan hacer lo que hizo, por ejemplo, Sergio Suárez o Carlos Fernández o cualquiera de ellos. Y ahora nos vamos a ir hacia el Quick Shot, que tenemos un par de menciones para hacer. Bien, aquí estamos en el Quick Shot. Y es muy poco lo que tenemos para decir. En realidad no, hay otra cosa más que me acabo de acordar, que nosotros ya lo arreglamos y no lo pusimos, sí, acá, que es el Ultra Beam. Si querés ir detallando de más o menos qué la va a ir, la fecha y esas cosas, yo mientras lo quiero. Bueno, el Ultra Beam número no sé cuánto, creo que es el 8. Sí, señor. Va a constar de nosotros jugando jueguitos acá como siempre el día 20 de septiembre. La verdad no sé si decidimos un juego, eso creo que no lo decidimos. Habíamos hablado de Train. Estábamos charlando del Train, sí. Quedó medio en el aire. Todavía tienen tiempo para mandar sugerencias de juegos si quieren, porque no nos mandaron ninguna en realidad. Así que comenten en este mismo post qué juego les gustaría que juguemos. Tienen esta semana y la que vienen para votar. pueden ver los juegos que tengo yo en mi Steam, que es básicamente nuestro repertorio, en un link que vamos a dejar en el episodio y o el post de Facebook. Me parece una excelente idea. Mi lista de juegos en Steam. Así que cualquier juego cooperativo de ahí o que les parezca que sea divertido que nos turnemos para jugar o algo así, le damos. Dicho eso, 20 de septiembre vamos a estar jugando ahí, así que nos veremos en ese entonces. Por supuesto, a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Así es. Bien, y después lo otro que tenemos para mencionar es que la segunda parte de Cryptos de Necrodancer, del Nowloading del Cryptos de Necrodancer, ya está disponible para ver en YouTube, y la parte número 2 de Hearthstone también ya está disponible para ver en YouTube. Vamos a intentar, o por lo menos yo voy a intentar, mantener el flujo de videos que sea entre 2 y 3 por semana. Uh-huh. Por supuesto, ir alternándolos. Una semana van a salir partes de unos juegos, otra semana van a salir partes de otros juegos, para así variar un poco el contenido. Pero lo bueno es que ya establecimos una vía de comunicación donde los videos pueden llegar de forma directa hacia mi casa sin necesidad de tener que trasladarme y ir conectando discos rígidos a distintas computadoras de distintas casas. Lo cual hace la tarea de edición mucho más fácil y tranquila, porque puedo agarrar un día, sentarme y editar 5 o 6 videos de una y ya dejar todo preparado para la semana siguiente, y etcétera. Así que dedos arriba para mí, dedos arriba para toda la gente de Spreadshot News que colabora para hacer esto un lugar mejor y un mundo más placentero para todos. Y Heal the world, make it a better place, decía la canción. For you and for me and the entire human race. Sí, señor. Y bien, eso es todo lo que tenemos para decir en el Quick Shot. Sí, Nico tiene algo más para agregar. Nada, quería decir nomás que de acá al siguiente capítulo de Spreadshot van a salir más videos también, que vos un par tenés preparados que vas a ir sacando esa semana. Sí, así que, por supuesto. Nada, estén atentos al canal de YouTube y suscríbanse. Después lo mencionamos de nuevo, pero es youtube.com/SpreadshotNewsTV. Saben que estamos ahí y vamos a ir subiendo cosas. Yo empecé a grabar algo también, además de Martín, así que vamos a seguir reviviendo ese canal. Y hay algo más por ahí en el famoso... En el futuro, sí. Sí, iba a decir pipeline, pero no me sale otra palabra. Pipeline, perfecto, no importa. En el la que tubería. Sabe lo que es, sabe, y el que no sabe, no sabe un choto. Bien. Bien, perfecto. Con esas palabras tan hermosas y regocijantes, nos vamos a ir al Nowloading de esta semana. Loading que tiene, hoy sí tenemos un repertorio bastante variado y lindo y bonito, así que Nico, adelante, y después nos vamos turnando y haciendo cosas así como hacemos siempre. Perfecto, bueno, yo tengo 3 juegos, uno de los cuales vamos a dejar para el final, a ver si lo hablamos juntos. Por un lado, oferta de Capcom en 3DS y Wii U, me compré el Phoenix Wright Dual Destinies, el de 3DS. Yo había jugado la mayoría del primer Phoenix Wright en un iPod Touch hace un tiempo largo y no jugué ninguno más, pero este es bastante fácil de levantar sin haber jugado el resto de la saga. Me copa bastante, tiene una mecánica nueva que es que tenés un personaje que te ayuda a vos, o sea, vos jugás con Phoenix Wright, pero también hay otro personaje que es una minita rookie, digamos, una newbie de la Academia Agencia Abogati. De la agencia de Wright, ¿no? Wright Anything se llama el coso. La agencia. Entonces, nada, la minita esta, que se llama Athena, creo que era, Athena, algo así. Ponele, si no se llamaba así, soy horrible con mi memoria, que ya lo sabemos. Sí. Y básicamente la mina tiene la super habilidad especial de ser medio psicóloga, entonces sabe lo que es, tipo, si concuerda lo que dice la gente con sus sentimientos, digamos. El teléfono. Perfecto. Y lo expresa claramente a través de una cosita muy Japón que tiene colgando el cuello, que es como una especie de colgante con carita de robot. Que tipo le botonea, digamos, es como un sistema que parsea los sentimientos de la gente, es estúpido. no importa. Pero qué tipo, ¿le cambia la cara o algo al robot? O sea, cuando la mina te dice, che, este está, no está concordando, vos podés analizarlo por ese lado en vez de analizarlo por el lado de las contradicciones, que es como normalmente se juega el juego. Normalmente claro. Vos ves el testimonio y cuando encontrás algo que no cierra, le presentás una evidencia o lo presionás para que siga dando más testimonio o lo corrija de alguna forma. Claro. En este caso, vos, además de la evidencia, la mina te puede tirar un... Por lo menos en el tutorial, por ahí después depende más de vos, ¿no? Yo avancé la primera parte nada más. Pero bueno, la cuestión es que la mina en un momento me dijo, che, fíjate que este como que no concuerda mucho lo que dice con lo que parece que está... Tipo con el tono que está teniendo el chabón. Sí. Entonces, detectás... el juego, no sé si jugaste alguno, pero básicamente... Volvés a ver el statement una y otra vez y podés frenar en cualquier momento y hacer algo. Entonces vos en un momento estás dando el statement y ves que el chabón está, ponele, está diciendo algo triste y está medio feliz. Entonces le decís, che, ¿qué onda, loco? ¿Qué pasa con esto? Y el chabón, tipo, oh, y reacciona así, súper japonés, como, ah, sí, y empieza a transpirar así, y se pone como re nervioso. Y empezás a sacarle los bluffs, ¿no? Al otro, las mentiras claro. que saca. Lo divertido es que también el robotito loco refleja las sensaciones de la mina. Entonces es como que la mina a veces le dice a Phoenix Wright que está todo bien y en realidad está re nerviosa o lo que sea. Y tipo la carita del aparatito cambia, ¿viste? Según el estado de la mina. Pero bueno, el juego está todo hecho en 3D. Muy lindo juego. Las animaciones son muy, muy buenas. El nivel de producción está bastante zarpado. Hay muchos detalles, como eso que te decía. El que le cambie la carita con las reacciones de la mina es bastante copado. Sí. Aparte, qué sé yo, no todos los personajes de los viejos juegos están, o por lo menos hasta donde yo llegué. Pero si ves las animaciones de Phoenix Wright, son básicamente las mismas que hubo en los viejos juegos, pero súper detalladas, porque al estar 3D el tipo le pueden hacer toda la fluidez que quieran. Antes eran claro. imágenes quietas, ¿viste? Tal cual. Entonces vos lo ves al chabón que tipo, en vez de tener una gotita de transpiración, está como corriéndole gotas así por toda la cara y está como súper nervioso. Y la forma en la que todas las animaciones se van interpolando y van pasando cosas es como, a veces decís algo importante, ¿viste? Y tipo le tiras un objection al chabón en el momento justo o algo así, y como que la cámara se aleja y ves que todo el mundo hace como claro, tipo, sí, estás sí. como en la sala del juicio, ¿viste? Es como sí. mucho más narrativo, ¿viste? Usa mucho más los ángulos de cámara y eso, mientras que el gameplay en sí se mantiene visualmente igual, ¿me entendés? Es como que claro. aprovecha para exagerar las cosas con 3D. Tipo, el chabón te dice objection y te pone el dedo así en la cámara y es como, no, que pido la mano. Y se va toda la chota. Es un juegazo. Me jugué la presentación y un cacho del primer caso después de ese. O sea, me jugué el primer caso, que es una presentación. Y estoy entrando al segundo, ¿no? Buena onda. Es loco porque empieza con que estás en el medio de un caso y explota una bomba, básicamente. Y descubrís qué pasa con esa bomba y todo. Porque claro. la culpa no es una mina que es... Bla, no importa la historia, ¿no? Lo descubrís y ves qué pasa. Uh-huh. Y después empezás el caso que estaban trabajando antes de esa bomba. Entonces es la típica. Ok. Empezás, te cuenta qué onda, o sea, aprendés a jugar con la minita rookie, qué sé yo. Y después volvés en la historia y ahí conoces a la minita rookie y te va contando dónde salió y toda la bola. Es claro. como interesante, narrativamente se pone copado y hay que ver hasta dónde llega la cosa. Uh-huh. Nada, parece copado, sobre todo en oferta, así que si tienen una 3DS, chusmenlo, es interesante. Y bueno, después estuve jugando también al Super Time Force Ultra, así, que salió para Steam, y como todos sabemos, su abreviación es Shut the Fuck Up, básicamente, y eso es genial. Así que sí, si increíble. Eso no les alcanza, que ya deberían tipo gatillar toda la plata solo por eso, el juego es fucking increíble. Es fe. Un juego que estuve grabando videos y los vamos a subir, así que esténse atentos para eso. Voy a jugar todo el juego grabado. Hice un First Blood y digamos unos videos después, que Maxi va a ir subiendo. Y nada, voy a seguir grabándolo y jugándolo en estas semanas, así que muy copado. No lo puse acá, pero lo voy a decir ahora. Jugué también al Castlevania un rato más, porque así debía ser. Y básicamente me dediqué a recorrer más el castillo sin avanzar, porque quería asegurarme de, ahora que tengo el doble salto, viste, ir revelando todo lo que me perdí. Pasar por todos lados. Para ver si encontraba más cosas. Encontré un par de upgrades de vida. De golpe tengo 170 y pico de vida. Encontré una toda una sección que no había encontrado antes. Tipo arriba de los relojes. Viste que se te abre una estatua. Sí. Ahora pude subir y fui para la izquierda. Y encontré todas una especie de catacumbas locas donde hay un montón de ítems y cosas. Encontré la capa de sangre que me permite que me cure. No, que si me golpeen salgan corazones. Y esos corazones obviamente me rellenan mi arma, así que está bueno. Pero tiene menos defensa que la capa transparente loca que tenía, así que por ahora la dejé ahí. Hay enemigos bastante jodidos ahí. Me crucé con Richter Belmont, que estaba por ahí y me tiró con criaturas locas y me dijo, ah, soy el capo de este castillo. Es tipo plot twist, Drácula lo poseyó, perfecto. Y que yo la verdad la historia de todo el juego la leí hace mil y no me acuerdo un choto. Lo único que sí tengo súper spoileado es lo del castillo invertido, pero el resto no tengo idea, así que la estoy pasando bomba. Genial. Me copa que el juego tiene muchísimo gameplay entre parte y parte de la historia, y lo poquito que te tira de historia te da todo el incentivo para seguir. O sea, no te tira un super diálogo, pero aparece Richter Belmont y es tipo, man, es un Belmont, o sea, el chabón mató a Drácula, como zarpado. Y es como tiene una sensación muy épica el Castlevania. Yo había jugado algunos de los de Game Boy Advance, más que nada, los tendría que jugar de nuevo porque mi memoria es horrible. Pero la realidad es que, tipo, sentir esa sensación, que es más o menos lo que me pasa con Metal Gear y eso, de que se referencian entre sí, viste, que, o sea, vos ves a un Belmont, sí, y decís, loco, es el enemigo jurado de Drácula, o sea, no se jode con el chabón. Y estar jugando justamente con uno que no es un Belmont y cruzártelo es como loco, ¿no? Es interesante. Pero bueno, nada, me recopa, estoy flasheando la pleno, estoy descubriendo el resto del castillo y me mandé a la Clock Tower y me hicieron repija antes de que encuentre el save game, el save point, así que voy a tener que volver a hacerla de cero, digamos, toda esa parte, porque con el doble salto puedes llegar hasta entrar a la Clock Tower que antes no podía. Y de hecho tengo como un indicio de que voy a volver volando como murciélago, porque hay como un balconcito arriba, imagino que vuelvo volando. Ya tengo el poder de convertirme en niebla y el de lobo que ya lo tenía, así que nada, estoy como bastante papeado, digamos, ya. Y creo que después de la Clock Tower se me abrirá la otra parte del reloj, exploraré eso y ya tengo todo el castillo normal, me imagino. Así que después de ahí será el invertido y veremos. Bien. Y vos ahora. Sí, yo por supuesto seguí así golpeándome contra la cabeza el Super Mario 3D World. Logré coleccionar todas las estrellas, logré todas las estampillas, logré todas las banderitas amarillas, que es básicamente cuando llegas hasta arriba de todo y capturás el coso amarillo y bajás desde arriba de todo. Uh-huh. Y eso hizo que se habilite el último mundo, que es el mundo corona, y tiene un solo, perdón, tiene dos niveles, tiene, perdón, de vuelta, vamos, tiene tres niveles, tiene un Captain Toad, que es fucking imposible, tiene un nivel común, que es el Crown Dash Crown, o sea, es una corona y el nivel es una corona, y es el nivel más hijo de puta de todo el juego. Sí. Y después tenés una de las Haunted Houses, no, esas las casitas cuadradas que tienen 7 mil millones de estrellas adentro. Sí. La de los challenges serían como la. Sí, sí, la, sí. La, bueno, de esas. Y tiene adentro tiene 20 estrellas esa casa. Tranqui. Sí. ¿Y estás seguro que si conseguís todas esas estrellas no se abre otra cosa más? No tengo idea. Espero que no, porque son imposible de conseguir esas estrellas. Probé tipo 4 o 5 veces el nivel corona y es una patada en la recontrapija. Probé 4 o 5 veces el nivel de Captain Toad y es una forrada increíble, pero me parece que es un poco más asible. Y ni siquiera quise entrar a la Mystery House porque dije, no, acá me voy a romper todo a la mierda. Pero bueno, la cuestión es que no hay uno, no hay dos, no hay tres, sino que hay 4 mundos extra después de terminar el juego. Perfecto. Así que bueno, ese es el Super Mario 3D World. Y por supuesto la estoy pasando Super Fabul bien increíblemente, ¿no? mención rápida al Mario Kart 8, versión 2.0, cuando te bajás el parche de los Mercedes, o mejor, del DLC de los Mercedes, se actualiza la versión 2.0. Hay un par de cambios que me parecieron bastante acertados. El primero, y que es genial y a vos te va a gustar mucho, Nico, a pesar de que vas a decir, y ahora se dan cuenta de esto, cambiaron el... ¿Puedes agarrar el ítem y eso? No. Anda a cagar. Cambiaron al final de la carrera el View Highlight por el Next Race, y el Next Race ahora es la primera opción. Bueno, eso está muy bien. Y después, pero lo que agregaron... Si todavía no puedes agarrar más de un ítem, sigue siendo mal. Y después bien. Agarraron y en el main menu, si lo apretás menos, te tira básicamente tus stats, de cuántas monedas agarraste, cuántos torneos jugaste. Eso está bueno. Sí, te incentiva más, que es como que estaba todo muy escondido en el juego normal. Sí, por eso. La verdad que esas dos cosas que fueron lo que más visiblemente noté, estuvieron copadas y me parecieron... O sea, si sos medio completionista, está bueno que te lo diga de movida. Es como, estás entrando y no sé si te dice, por ejemplo, cuántas partes destrabaste y cuántas hay, pero... Está bueno ver los stats, porque te incentiva. Es más una cosa a decir, de stats. Tipo, uy, mi amigo tiene más que yo, así que voy a jugar más. Tipo, claro. Ponele. Sí, eso por ahí quizá lo agreguen más adelante. No, pero bueno, digo, ya está... fuiste a la casa de tu amigo y lo viste o lo que sea. Claro, te sí. Dijo. Ya están bueno los templates. ¿Cómo? Estaría buenísimo que le pongan stats comparativos online, pero no va a pasar. No va a pasar, jamás. Ya están los templates de las pistas nuevas que va a haber con los DLCs. Ya están los templates de los personajes nuevos que va a haber. O sea, ¿en está qué todo preparado? Los templates? ¿Lo ves ahí como que está bloqueado? Sí, aparece tipo una imagencita, un cuadrado, claro. Flotando así con la imagen del personaje. Y en la pista aparecen los iconos de los campeonatos. Nuevos, y cuando entras a los campeonatos te aparecen abajo las cuatro pistas, pero con signo de pregunta todo, así que no sabes de qué se trata. Probablemente porque ya lo compraste, eso no sé si a todos le aparezca. Ah, no sé. Pero bueno, la cuestión es que Super Mario Kart. Mario Kart 8, genial, siguen siendo la máquina una hija de puta en 150, no importa. Después de eso, jugué un poco más al Catering, pasé la segunda noche, me costó un huevo pasar la segunda noche en normal, lo cual me está haciendo preocuparme levemente que la tercera noche va a ser imposible. ¿Cuántas así noches que, son? Son 8 noches. Tranca. Así que, no sé, voy a intentar pasar, voy a intentar arrancar la tercera noche así como vengo normal, y si veo que empiezo a morir como un hijo de puta, lo pongo en easy y lo paso en easy, y más adelante lo pasaré en normal. Porque se pone brutalmente hijo de puta en bastante poco tiempo el juego. O sea, es como que una vez que salís del tutorial, que es la primera noche y la primera parte de la segunda noche, el juego te dice, ah, ¿querés pija? Toma pija, pum, listo. Perfecto, así, sutil, sin, ante todo. Sin anestesia. Bueno, eso. Y si vos querés, charlamos un poco sobre el Divinity. Sí, señor. Jugué por fin de nuevo al Divinity. No lo jugaba desde que lo compré, básicamente. Desde aquella vez que hablamos. Por cuestiones de tiempo, más que nada. El sábado estaba al pedo por primera vez en como 7 sábados. Y dije, vamos a jugar al Divinity, tengo tiempo. Y me jugué, creo que 2 o 3 horitas. Estuve... O sea, podría haber jugado más, pero... Viste como soy que nada, sí. Me cuelgo y digo, voy a jugar otra cosa, jugué acá hasta el baño ese día, todo, bla. La cuestión es que jugué 2-3 horitas, estuve investigando un rato el asesinato loco del chabón este. Estuve descubriendo la mayoría de la ciudad, tipo entrando a todos los lugares que se puedan entrar sin hacer picking y toda la bola. Apreté en la pirámide para que me teletransporte a la otra pirámide y agarrar la otra. Que no lo había hecho. Y así que ya tengo el fast travel ese, entre comillas, que es loco. Sí. En realidad es más básicamente un fast para el que escucha. Tenés 2 pirámides, dejás una en el piso, apretás en la otra y te teletransporta ahí. Para el que o bien podés ponerle una a un personaje y otra a otro personaje, y desde un personaje teletransportás al otro personaje. También puede ser. Seguramente haya otras cosas que puedas hacer, como teletransportar un cofre, quizás. La verdad que no sé, quizás sí. No sé. La cuestión es que está buenísimo, la estoy pasando re bien. Después de hacer bastante de hablar con todo el mundo, dije, voy a ir y pelear un toque en la primera zona que te dicen que tipo es donde está más tranqui, te lo dice sí. un personaje, te dice si vas sí, al oeste sí. es donde está más light si quieres mandarte. Y literalmente te dice, si te aburrís de otras cosas, anda a pelear por ahí, tipo, básicamente. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una o dos peleas para ver qué onda. Tipo, cerrar acá hoy y otro día sigo, ¿no? Y había conseguido buen equipo y todo, investigando la ciudad, encontrando, viste, me metí en el Cellar abajo de la del hotel, viste, del Inn. Sí. Hice toda esa movida que hay y, claro. y me conseguí una armadura bastante zarpada, la verdad. Y una lupa para identificar y un par de huevas. Entonces, tipo, dije, vamos a aprovechar y decir, vamos al combate, vamos a los bifes. Fui, hice un combate, me costó un poquito, pero salió bien. Aparte, los guardias de la ciudad que estaban cerca me ayudaron en el primero. Bien. Y después de eso, venía grabando seguido, pero no en el medio del combate por una cuestión de costumbre, ¿no? De no cagarla con el save. Hmm. Y me mando un poco más y entro al siguiente combate, me pongo a pelear y de golpe me cambio el arma con la Rogue que tengo y explotó todo el juego entero y se me crasheó horrible. Así que básicamente lo mandé a cagar porque no tenía ganas de volver a jugar ese combate. Pero no perdiste todo el progreso que habías hecho. No, estoy un ratito antes de ese combate, ahí apenas terminé el anterior, digamos. Sí, me agarré al Demon Hunter, ese loco que hay como party member. Y a Han. Sí. Que no estaba seguro si agarrarlo antes porque dije, por ahí el juego en algún momento me ofrece un trato recopado. Viste que te dice, si voy con vos la condición es que no puedas hacer tratos con demonios. Hmm. Y dije, capaz que algún demonio me tira la reposta más adelante, viste. Y es fija, o sea, es fijísimo. Y sí. dije, bueno, de última si pasa eso, mato a Jahan y a la mierda. Y me mandé. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué sé yo? Bien. Yo seguí avanzando bastante más. Llegué hasta el. O sea, ya lo había contado la otra vez. Llegué a la parte del hielo, de la tundra. Me encontré con un montón de personajes ahí. Seguí avanzando la historia. Hice un par de sidequests también, medio como. No queriendo, o sea, medio como involuntariamente se me abrieron side quests y fue tipo, ah, mirá, ahora tenía 3 quests, ahora tengo 75. Perfecto. Y seguí avanzando un poco más, me encontré con la White Witch, que es básicamente el personaje que supongo yo que hace que explote toda la historia y a partir de ahí se encaucen todas las cosas que tenés que hacer más adelante. Y ahora me toca volver al segundo mapa o a la segunda ciudad a la que llegás. Y asumo que a partir de ahí continuar con la historia y ver si puedo resolver alguna de las sidequests que tengo abiertas. Porque no tengo la más puta idea de cómo hacer para resolverlas. Así perfecto. Que asumo bueno, que voy a... ¿Sí? Para que la gente se dé una idea de lo poco que hice en el juego, que básicamente es... Hacer la primera zona, llegar a la ciudad y empezar la investigación. 7 horas de juego llevo. Claro, sí, sí, te creo, tranquilo. Te creo tal cual. Sí, yo no, voy pero... creo que 53 y tipo estoy recién... Sí, más o menos, yo calculo que estoy más o menos mitad del juego. O inclusive un poco antes de mitad del juego. Pero... Pero sí, la verdad que la estoy pasando súper fabul bien, increíblemente zarpado. Y algo que no me había acordado hasta hace unas 3-4 horas de juego atrás, era que estaba con las mismas skills iniciales desde que arranqué el juego. O sea, no había comprado skills con nadie. Llegué hasta ese bien. Lugar. Y es que vas leveleando y tus skills se hacen más fuertes. Sí, sí. O sea, y entonces tipo, tenía creo que 12.000 de oro con cada personaje y fue tipo, bueno, vamos a comprar skills. Agarré, me fui a la ciudad y empecé a comprar, a ver, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, y me gasté básicamente toda la plata en skills y... ahora tengo como 5 skills en cada personaje, 6 skills en cada personaje y es tipo, ¡ah! ¡Ahora puedo elegir! ¿Quién te vende skills? ¿El gato, que es el mago ese? El mago, ¿no? Te vende skills para magos, justamente. El claro. capitán de los legionarios te vende skills para warriors. Ah, sí. Y la mina que vende flechas en el pueblo te vende skills para rogue y perdón, para arquero. No sé quién te vende skills para rogue o thief o lo que sea. Eso todavía no encontré a alguien que te venda. Vago en la calle, alguna cosa medio así shady. Sí, supongo. Pero bueno. Por ahí el ladrón. ¿Viste que había un ladrón de pescados al principio? Ah, es verdad. No sé dónde Garcha está, pero... Sí, si encontrás el NPC, capaz que el chabón te vende entonces. O sea, después de que los hice, le hablé al chabón y le dije, no te robo el pescado, macho, ya fue. No sé a dónde fue el tipo. Pero sería raro que el chabón ese me venda. Pero, digamos, por ahí ese chabón me lleve a otro chabón o algo así. ¿Qué sé yo? Sí. Hay que ver. Pero bueno, Divinity Original Sin, súper genial. Todo súper genial. Y la vida de Cigar pasó lo de ese juego. Sí. Bosta que sí. Yo te digo la verdad, a pesar de que, o sea, en el remoto caso de que no lo llegue a terminar, que es totalmente improbable, pero te digo que con las 50 y pico de horas que le llevo puestos, el juego se recontra mil garpó solo, sobre todo teniendo en cuenta que lo pagué $40. Nada. O sea. Sí. Sí, sí. No es nada, pero... Bueno, o sea, comparado con otros juegos, realmente es un precio que... Sí. Es... Sí, digamos. Eso. Pero bueno, hemos terminado con el now loading y nos vamos a ir al Rapid Fire, que tenemos algo así como 10 millones y medio de cosas para charlar en el Rapid Fire. Que está subdividido como en secciones locas adentro del mismo. Es como que ya el Rapid Fire se volvió una bestia con conocimiento y sapiencia propia, y muta y se deforma de formas que nosotros no conocemos. Vamos a arrancar con las noticias que no están ligadas a ningún tipo de evento o charla o video a través de internet ni nada por el estilo. Como son las noticias más o menos destacadas de la semana, que es, por ejemplo, que el Assassin's Creed Unity fue retrasado 2 semanas y sale el mismo día que el Assassin's Creed Rogue, o sea, el 11 de noviembre. Nico, explícame cuál es la razón por la cual esta noticia está acá. Más que nada porque me pareció pertinente discutir la pelotudez que es hacer eso, porque... Aunque ciertamente son para consolas distintas, básicamente es para el mismo público. Así que es medio idiota publicar 2 juegos el mismo día de la misma saga. Con, digamos, cuando ambos son de una u otra forma super canónicas, y no es que uno es un spin-off o no, digamos. Claro. Es como que uno cierra la trilogía, entre comillas, anterior, aparentemente. Y el otro es una continuación del más reciente. Y es como idiota, básicamente. Sí. Me pareció pertinente decir eso. Y supongo que vas a... Sí, que estás totalmente de acuerdo. O sea. Sí, estoy de acuerdo. Me parece un pifie bastante importante de parte de Ubisoft. Uh-huh. Teniendo en cuenta que desde un principio 2 semanas de diferencia entre uno y otro tampoco era la mejor idea del mundo. Mira, no, pero 2 semanas hacen que te cierre la tarjeta, o que cobres, o que juegues el juego y digas voy a jugar al siguiente. Sí, ¿qué sé yo? Sí, es verdad. Pero, sí, bueno, claramente es una muy mucho peor idea ponerlos al mismo día. Seguro. Pero bueno, es Ubisoft, son franceses, ¿qué le vamos a hacer? Epa, racismo. Bien. Bueno, nuevos DLCs del Mario Kart. Agregarán personajes del Zelda, Animal Crossing y F-Zero. Ya lo discutiste un poquito cuando hablaste de Mario Kart. Pero básicamente va a haber 2 copas nuevas en 2 DLC separados. Que van a incluir cada una 8 mapas. Así que eso da un total de 16 mapas, no, pistas más bien. Sí. Y son 16 pistas. Perdón. Que sí, sí. Corrijo, son 4 pistas por cada DLC. O sea que son 8 en total. Es la mitad... Del total de pistas. No, perdón, la cantidad de pistas son 32 y agregan 8 pistas nuevas. No. Es 2 copas cada DLC, creo. Y ya mismo me estoy fijando. 2 copas cada DLC y cada copa tiene 4. Entonces son 2 por 4, 8 por 2. Tal cual, sí, no dije nada. Perfecto. Perfecto. Por ahí yo no lo dije suficientemente preciso antes, pero ahora sí. Bien, 16 pistas en 2 DLCs separados que también incluyen personajes como personajes de otras sagas, que es la primera vez que pasa en Mario Kart. Sí. Fuera de quizás Donkey Kong, pero bueno, todos sabemos que Mario viene de Donkey Kong, así que bla. La cuestión es que el precio de esto es $7.99 cada uno, ¿era? Por $7.99 cada uno, y hay una oferta especial de los 2x12. ¿12 justos o $12.99? 12 justos, sí. $11.99, bueno. Está bien, no, pensé que por ahí era 13 por eso. Bueno, nada, la verdad que me parece un muy buen valor por lo que es, considerando la cantidad de pistas y la cantidad de contenido. Va a haber que ver qué onda, porque por ahora no se reveló casi nada, más allá de que está Link y que va a haber un par de personajes del Animal Crossing. Pero sí, bueno, ¿qué dato, decías más? Dato de color y agregado también, si vos preordenás ambos packs en forma de promoción, o sea, si pagás los $12, te dan 8 skins, mejor dicho, sí, 8 skins de Yoshi y de Shy Guy con distintos colores para poder utilizar ya mismo. O sea, una vez que por eso vos... es un dato de color. Exactamente, Perfecto. Así que bueno, para la gente que le interese, ya saben que van a poder jugar, por ejemplo, con 4 Yoshis de distintos colores, y todo el mundo va a ser feliz porque cada uno va a tener su color de Yoshi o su color de Shy Guy. Perfecto. No sé quién querría jugar con Shy Guy igual, porque es cualquiera, pero bueno. Bien. Sí, salvo Luigi, que juega con que dice que es un Shy Guy, es un Shy Guy. Claro. Bueno, la última actualización del cliente de Steam permite descargar e instalar múltiples juegos a la vez, algo que me pareció excelente y una idea magistral, fresca y renovadora. Cabe destacar que esto se podía hacer si comprabas más de un juego de una en el cart, pero era una opción que se perdía si querías después en tu lista seleccionar más de un juego e instalarlos. Yo la verdad que ni me avivé que era una feature nueva porque nunca hice eso, nunca fui a mi lista y quise bajar más de uno. Hasta el otro día cuando quise bajar el Freedom Force 1 y 2 para prepararme para el capítulo 100 de Checkpoint. Así que en realidad no sé qué tan nueva es esta noticia, pero no importa. La cuestión es que... Es de la semana pasada. Bueno, te estoy diciendo que lo hice antes del sábado que grabamos lo de Checkpoint. Capaz que porque tenés las betas habilitadas y te baja. Eso puede ser, sí. Yo no sé, asumo que lo beta ya está publicado porque tengo el beta. Pónganse el beta del cliente de Steam que anda todo joya y muy rara vez pasa algo malo, la verdad. Pero bueno, la cuestión es que es una linda feature y todos la pasamos genial y puedes elegir dónde instalas todo, así que todo piola. Eso es, o sea, se van sumando la sumatoria de cosas que va habilitando Steam de a poco, la verdad que hacen la vida más feliz y más cómoda a un montón de gente. Así es. Bueno, después de tanto tiempo del rumor de un juego llamado Pokken, se revela que Pokken Fighters, un juego estilo Tekken, pero de Pokémon, va a ser hecho por Namco Bandai. ¿Entendés? Porque Pokken, Tekken. Bueno, va a ser lanzado por Namco Bandai eventualmente y saldría en principio para arcades en Japón. Más que nada, en 2015. Y están viendo qué onda con una versión para Occidente. Por ahora no hay nada anunciado de consolas y eso, pero ya seguramente piensen en algún port. Sí, porque sería medio ridículo que no lo hagan, ¿no? Sí, me parece bastante ridículo que no termine saliendo para una consola. Pienso en una exclusividad bastante importante para Wii U, asumo yo. Sobre todo teniendo en cuenta que Pokémon y Nintendo son así como muy... Por amigos. Ahí alguna feature que haga cross con los remakes de Ruby y Sapphire. Sí, así. Capaz. Tipo, lo que sí por ahí dijeron, puedes subirle un Pokémon de pelea que tengas en tu juego o alguna huevada. Sí, lo que sí dijeron es que el juego no va a estar restringido exclusivamente a Pokémones de pelea, ni a Pokémones con figura humanoide. De hecho, el mismo Harada, que es el director de toda la parte Tekken dentro de Namco Bandai, dijo que ya tienen varios personajes no humanos, o sea, no con figuras humanoides, funcionando, y que funcionan bien, y que no va a tener el estilo de pelea del Tekken en particular, sino que va a ser un poquito más orientado a la acción y va a ser más rápido. Así que... Me parece muy, muy flashero y loco. Porque no se me ocurre cómo van a funcionar las hitboxes, ¿no? O sea, para el público que no sepa, hitbox es el área determinada de una figura en un juego donde vos le pegás y le sacas vida, básicamente. Sí. o reacciona de alguna forma. Sí. Cuando un juego de pelea tiene personajes humanoides, en general las hitboxes son bastante parejas para mantener el balance. O sea, suele ser, aun si el personaje es más alto, más bajo, lo que sea, es como que el área de la cabeza suele tener el mismo tamaño o digamos, se compensa de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Un personaje grande por ahí tiene más puntos débiles o cosas así. Y es medio difícil de pensar cómo van a regularlo con personajes que son tan disparejos. Yo, por uh-huh. lo que pude ver en el tráiler que mostraron y que estaba adjunto a la noticia, a mí me dio la impresión de que está más tirando para el lado del Smash el combate que para lo que es un Fighter 2D común y silvestre. O sea, tiene una onda más Brawl que Fighter. Puede ser. Igualmente, dicho eso, digamos, van a tener que meter algún tipo de hitbox. No creo que le pegues a todo el cuerpo, porque tenés un personaje contra un personaje. Así que por lo menos vas a tener que tener cabeza y cuerpo como separación mínima. Y ponele que peleas contra un Pokémon fantasma, que sería idiota porque son intangibles cuando tienen. Pero no tienen patas, ¿me entendés? No, es como, claro. Hay Pokémones que no tienen piernas. Es medio ridículo. O sea, sí, los Pokémones voladores, por ejemplo, no sé, contra un Pidgeot, un Pidgeotto, cualquiera de los voladores, sí. ¿Cómo mierdas es? No tengo la menor idea, pero bueno, tampoco sabremos hasta que no esté disponible de alguna forma que podamos acceder, así que no me calienta para nada. Perfecto. Si te parece, además, sí. Vamos a hablar un poco de la Nintendo Direct de 3DS en Japón. Me parece excelente. Donde, entre otras cosas, esto está relacionado al anuncio de abajo, así que si te parece digo las dos cosas juntas. Dale. En realidad va todo junto. Vamos a empezar por la importante. Nueva 3DS, ¿sí? New 3DS, New 3DS XL. Ambas tienen mejor procesador y mejores cositas. Y van a tener también un sensor para los amiibos. Uh-huh. Amiibo. Y básicamente van a poder correr juegos que no van a correr las otras. Además tienen, perdón, dos botones más en L y R. Tienen uh-huh. XL y XR. Y tienen un pequeño nub, entre comillas, que es como el cosito que venía en las laptops ese para usar tipo mouse. Para usar de segundo stick en el lugar más incómodo de la tierra, que es arriba de los botones del lado derecho. Esas son las diferencias más grandes. No sé si hay data de la duración de batería o sí. de calidad de pantalla y eso, pero básicamente es una mejor 3DS y va a salir en 2015, a principios, ¿será? ¿En Japón? En Japón creo que sale ahora, dentro de 3 semanas, una cosa así. Ah, y en Europa se confirmó que sale a principios de 2015. Y no se sabe en Estados Unidos todavía. No, no hay anuncio oficial. Lo único que quiero recalcar es que, primero, el nombre New 3DS y New 3DS XL me parece estúpido, totalmente idiota el nombre. Sí. Podrían haberle puesto 3DS Plus o 3DS algo más, o un nombre un poco más identificatorio. O sea, que no sé qué le pasa a Nintendo con los nombres. Mira, lo único que digo a su favor es que va un Doña Rosa, una mujer, a comprarle al hijo, o sí. un chabón que no sabe una goma, y dice, dame una 3DS nueva, y le dan eso, ¿entendés? O sea... Claro, es así, sí. es lo único que tengo a favor. O sea, la Wii U no pasa eso. No hay chance de que alguien compre una Wii U cuando quiere comprar una Wii, porque o sea, no sé, no van a entender una chota. Pero esto es tan simple como vos le decís eso y el chabón te dice, bueno, esta es la más nueva y mejor. Y no es tan complicado entender que es una mejor versión de la otra, comparado con que la Wii U te tengan que explicar todo eso, porque la ves y la caja es casi igual, ponele. Uh-huh. Pero bueno, nada, eso. Este anuncio trae a los otros dos, que ahora puedes decidir a continuación. Sí, además, antes de decir eso, voy a hacer una uh-huh. pequeña aclaración con respecto al tema de batería, pantallas y demás. Ah, sí, porque se mencionó que la batería va a durar entre un 15 y un 30% más. O sea, en la 3DS común, tanto en la 3DS común como en la 3DS XL, estas las nuevas versiones, van a tener una duración de entre 3 y 7 horas. Por supuesto, dependiendo del uso. En cuanto a la relación con respecto a las consolas anteriores, estaban entre 3 y 5 en la 3DS y entre 3 y 6 en la 3DS XL. Y después, en cuanto al tamaño, las pantallas son esencialmente del mismo tamaño en la XL y en la 3DS común, creo que son un 20 o un 30% más grandes, porque la consola, la máquina misma es un poco más grande y es un poquito más pesada. La XL es un poquitito más grande, de un par de milímetros. Sí, pero es casi nada. Y pesa menos, curiosamente, es loco. Pero bueno, es como más densa. Claro. O menos, no importa, yo me entiendo. Sí. Después, bueno, bien. En cuanto a las siguientes noticias que salieron también de la Nintendo Direct de Japón, Shulk, el personaje principal de Xenoblade Chronicles, fue confirmado para el Smash Bros., por supuesto, de versión para 3DS y Wii U. También hoy vi la noticia de que uno de los personajes secundarios del Xenoblade Chronicles va a oficiar de Support Trophy. No tengo el nombre presente en este mismo momento, pero sepan lo que va a estar. Perfecto. José L., exactamente. Y en relación con este anuncio justamente de Shulk confirmado para el Super Smash Bros., también se anunció el Xenoblade Chronicles, que va a salir exclusivamente para la New 3DS, porque según ellos se basan en decir que gracias al nuevo poder que tiene el CPU de la nueva portátil, ellos van a poder hacer una versión adaptada del juego de Wii para esta nueva 3DS. Sí, la relación entre estas dos noticias es básicamente porque todos los personajes del Smash Bros. De una u otra forma tienen juegos en portátil y home console, ¿no? Uh-huh. Quizás alguno de los de Fire Emblem no estuvo en las dos, pero bueno, la saga Fire Emblem estuvo en las dos. Sí. Entonces es como que se enfocaron mucho desde un principio de decir en los rosters de los personajes van a ser el mismo y va a haber mapas específicos de versiones de la saga. Sí. Mobile, portátil en la 3DS y de home console en la Wii U. Y obviamente el Xenoblade Chronicles hasta ahora no podía tener un mapa portátil. Ahora sí. Uh-huh. Entonces, loco. Sí. Lo que me faltó mencionar acá es que la anotación que habías hecho vos muy bien era que el anuncio de la confirmación de Shulk para el Super Smash Bros. Básicamente confirma una filtración que había ocurrido hace una semana atrás, que mostraba a Bowser Jr., a Diddy Kong, a Shulk justamente, y a otro personaje más que no recuerdo ahora cuál era, dentro del roster. ¿Cómo? El del Duck Hunt. El perro del Duck Hunt, sí, es verdad. Que mostraba a todos esos personajes en la versión de 3DS, así que asumimos que como el roster va a ser igual en ambas versiones, también van a tener su su aparición en el roster de Wii U. Así que eso. Sí. Bueno, nada, eso todo lo que fue la Nintendo Direct de 3DS en Japón, por lo menos sin saber japonés, es todo lo que podemos extraer. Pasando a lo siguiente, creo que te toca a vos presentarlo porque si no, no le haría honores. Bien, perfecto. A esta parte. Nuevamente se hace presente entre nosotros el héroe de los niños, aquella luz de color de todas las luces del arco iris y del crisol de luces del universo, que pasa cual saeta a través del aire y nos deja deseos de felicidad y alegría a todos. Aquello que si fuera la representación viva de una persona sería humo nada más, porque básicamente eso es lo que vende esta sección, que es ni más ni menos que Especulandia, donde nada de lo que se dice está catalogado como rumor porque no lo tengo anotado acá. Espérate que no me busco, acá está. Sí. Donde a nadie le importa checar lo que se dice porque total está catalogado como rumor. Ahora sí, en esta ocasión tenemos tres cosas. Tres. Sí, señor. Tres cosas, tres. La primera de estas tres cosas es una muy linda, diría yo. No es que sea súper fanático de la saga, no es que sea un jugador prominente ni nada, pero la realidad es que de alguna u otra forma esta saga ha tocado nuestros corazones, sobre todo si leímos o vimos algo de Rurouni Kenshin. Uh-huh. Así que hay rumores de que Samurai Spirits, también conocido en Occidente como Samurai Showdown, estaría volviendo, porque SNK hizo una registración de marca de Samurai Spirits, la renovó la marca básicamente. Sí. Y nada, todo el mundo está con la ricota al alza porque ese juego se las traía zarpado y tenés para jugar ese personaje en el que se basó Shishio y ese personaje en el que se basó el chabón este que no me sale, y el otro tipo, y aquel otro también. Así que muchos japoneses con katanas, uno que tose sangre, uno que tiene la colita loca y otro que está zarpado, y la pasamos todo bien. Bien. Alto juego, man. Sí, alta totalmente. Serie de juegos. Concuerdo. A pesar de que lo jugué muy poco y solamente lo vi dos o tres veces, debo concordar que es una explosión de alegría ese juego. Sí, un juego que lo jugabas en el Neo Rage X y la pasabas de 10, aunque te la pasabas comiendo la doblada porque era más jodido que la pija. Pero bueno. Sí. Bien, la siguiente noticia de este Especulandia del día de la fecha, es edición tripartita, dice que aparecen rumores sobre la posibilidad del Beyond Two Souls teniendo una versión de PlayStation 4, también denominada Director's Cut, y para confirmar aún más este rumor, aparece una lista de trofeos, justamente, de PlayStation 4, así que la gente está diciendo, y sí, ¿por qué no sale el franchute este? Dice, sí, tenemos anunciado el juego para PlayStation 4. Y listo, y se acaba la joda, muchachos. Mi única pregunta es si le va a meter más polígonos, porque yo quiero más emoción en mis juegos. Más emoción, más polígonos, sépanlo todos. PlayStation 5, 72 mil millones de polígonos en un ojo. ¿Para qué? Para que la lágrima sea fotorrealista. Sí, el chabón este una vez dijo que más polígonos es más emoción, justo después de que salió el Walking Dead con 3 polígonos y le rompió el corazón a todos. Así que se puede meter un palo en el orto y hacer palanca, porque este juego no nos importa a nadie. Si hubiera sacado por lo menos el Heavy Rain, que era mucho mejor, estaríamos hablando de otra cosa ahora, pero mala suerte. Sí. Vamos a pasar a la siguiente noticia, de que dice que Activision estaría considerando comprar Take-Two. Y no sé si vamos a tener mucho que hablar acá, porque Take-Two no le conviene un carajo, porque tiene toda la papota con el GTA y otras cosas, así que ¿para qué mierda estamos hablando? No sé. Sin embargo, hoy a la mañana leí la noticia de que las acciones de Take-Two, debido a este rumor, aumentaron así como estrepitosamente hasta la estratosfera, y pudieron elegir para dónde ir de manera tal que vos pudieras estar en Japón, China, Corea o en cualquier parte del mundo en una hora. Mentira, no. Ponele. La cuestión es que se dispararon las acciones de Take-Two después de que salió este rumor a correr, así que andás a ver, Beto. No sé, la realidad es que Take-Two no me parece que esté en necesidad posición en la que le parezca conveniente siquiera venderse, porque creo que tiene una independencia de la que muy pocos publishers gozan hoy en día. Y tiene unas serie de títulos que la están rompiendo bastante. Tiene Borderlands 2, tiene el co-publishing con Rockstar del GTA, sí. Y tiene los clásicos de Rockstar también, que siguen vendiendo en varios medios digitales y eso. Sí. Y tiene también cosas como el queridísimo XCOM y otras movidas. Sí, ¿no? Firaxis. O sea, tiene varios developers debajo ahora de su ala. Ahora sale Civilization nuevo. O sea, nuevo, verdad. Mándalo a Freddy Churros, Activision, y seguís sacando juegos. Take-Two, nos rompamos las bolas. Sí, lo que sí creo que hay que mencionar es que Take-Two no está a la altura de EA o de Ubisoft o de Activision. O sea, esos son mega monstruos y Take-Two está un par de escalones por debajo en lo que se refiere a nivel operativo, ¿no? Mira, sí, pero si lo pensás, a nivel éxito comercial y eso, me parece que el revenue, la ganancia neta de las cosas que saca Take-Two es bastante mayor a las cosas que... O sea, EA y Activision y eso invierte una cantidad de millones estúpida en sus juegos y saca una cantidad de millones estúpida. Sí. Todos los juegos de Take-Two que publicaron, también que no son sus estudios en realidad todos, pero bueno, todos los que publicaron tienen un costo que suele ser cubierto más de una vez por las ventas, digamos, es como... Sí. Se va la chota. O sea, el XCOM no salió tanta plata y vendió muy bien y tuvo muy buen éxito y salió la expansión y vendió de nuevo. Tal cual. El Civilization 5 hoy en día es un juego que todo el mundo tiene. El GTA V salió un huevo a hacerlo. El primer día se pagó solo entero y le sobró plata y se ganó todos los premios del universo y le rompió el culo al Last of Us. Y el que diga que Last of Us es el mejor juego, vamos a la piña donde quieran. Y nada, es tipo, no, o sea, me parece que tiene una posición bastante privilegiada dentro de su nicho, así decir tipo, ah, si me quedo acá la voy a pasar bien. Sí. Está en ellos ver qué onda. Y yo no soy un analista de economía tampoco, ¿no? Por ahí el chabón quiere vender toda la chota e irse a hacer cerveza Netherlands. ¿Qué sé yo? Bla. Pero bien. Bueno, esas tenemos. Si te parece, podemos no cambiar de sección un choto porque tenemos que... Hoy es todo noticias acá. Sí. Pero podemos seguir con la siguiente parte, si querés. Sí, perfectamente. Vamos a seguir con PAX Prime 2014. Esa una de las tantas PAX o exposiciones de videojuegos y gente que se reúne y charla cosas lindas que suceden en Estados Unidos. Dentro de la cual hubo un par de noticias bastante locas, anuncios medio inesperados, por lo menos para mí hubo un par de anuncios que fue tipo, ah, mirá vos, la verdad que no me la vi venir. El primero de esos anuncios justamente es el nuevo juego de Behemoth, creadores de Castle Crashers y Battle Block Theater, y resulta que es un juego de estrategia por turnos cooperativo, atenti al tema. Esto también está muy bueno y que es absolutamente bizarro y con el humor característico que tiene la gente de Behemoth, que es absolutamente genial. Si no jugaron al Battle Block Theater, cómprenselo y jueguenlo porque es increíble. Tenemos que seguir jugándolo, Nico. Sí, señor. Lo dejamos recolgado, pero es un juegazo. Los tipos estos tienen un zorulo en la cabeza, pero la flashean de la mejor. Y seguramente lo compre y lo juegue. La realidad es que, honestamente, no gané ninguno de esos juegos. Porque no gané el Castle Crashers, no gané el Battle Block. Y no, este no salió todavía. Y el otro que hay, que no sé cuál es. ¿Cuál es el otro? Ah, este es el cuarto. Buena pregunta. Bueno, la verdad que el no juego misterioso, que no sé cuál es, no lo jugué todavía tampoco. Y la realidad es que en el tiempo que jugué los dos juegos que tengo de ellos, la pasé súper bien y se garparon solos y están reservados. Así que estoy empezando a pensar que puede ser una gran oportunidad un Castle Crashers o un Battle Block Theater para el próximo Ultravin. No sé. Me parece una idea interesante y buenísima. Sí, vamos, ¿sabes qué? Creo que el train se puede ir a la reconcha de su madre y podemos jugar a alguno de estos dos que tienen hasta cuatro personajes, así que podemos invitar a alguien más. Tal vez, no sé si esta vez, pero alguna vez. Me parece que tenemos algo ahí. We got something in there. Bueno, ahí está. Mira, no voten una mierda, loco. Vamos a jugar uno de estos dos juegos. Ahí bien. Está, listo, se acabó. Perfecto. La joda. Bueno, Saints Row, una saga muy querida por nosotros, en la que yo debo decir que el 3 me sigue pareciendo mejor que el 4, pero bueno, están buenísimos todos. Tenemos una noticia doble, digamos, en la que va a salir una especie de juego standalone cortito, o barra expansión, del 4, que se llama Saints Row Got Out of Hell, como Gat de Johnny Gat. Muy bueno el nombre. Los tipos se van al infierno y tienen que salir de ahí, básicamente. Y hay un demonio que está así como repapeado. Y sí, gracias a Dios que le taparon la chota con una calavera, porque si no sería medio creepy. Los tipos son unos maestros de la comedia y creo que va a estar buenísimo. Sí. Y me parece genial. Va a salir para consolas de Current Gen y la Gen pasada, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y después tenemos también que junto con... O sea, además de este anuncio, tenemos el anuncio... ¿Qué? En tándem. Claro. Tenemos el anuncio de la Re-Election Edition del Saints Row 4, que va a salir para las consolas PlayStation 4 y Xbox One. Además de, supongo, PC. No sé si le harán un upgrade a la de PC. La verdad que no tengo idea. Pero básicamente es una versión next-gen del juego que ya conocemos y hemos disfrutado en su momento. Y así amamos, que sí. Quien se lo haya perdido y quiera diversión estúpida, sin sentido y súper genial, puede proceder a comprarla en un par de meses. No sé cuándo salía esto. Gato 2015, Hell, ¿no? Que es la expansión, sale el 27 de enero. Y la Re-Election Edition, la verdad que no sabría decirte. Creo que está como 2015, ¿no? Pero estaba estipulada para 2015, principio de 2015. Bueno, así que nada, si quieren entrar en esta movida y tienen una consola de la generación que empezó hace poquito, ya saben que dentro de un par de meses van a poder ir a cagarse a tiros con un montón de prostitutas. Sí. Muchas prostitutas. Dato, que es un chiste de otro podcast sobre otro videojuego, pero no importa. Sí. Dato adicional, la gente de Volition también confirmó que antes de fin de año va a estar lanzando las, las tools oficiales para modear el Saints Row 4 en PC. Cosa que ya habían estado mencionando, se habían había habido noticias y expresiones de deseo de parte de Volition de largar las herramientas de creación del juego. Así que bueno, ya para todos aquellos modders y ávidos modificadores de videojuegos, sepan que van a tener las tools oficiales antes de fin de año disponibles en PC. Bien, otro juego que también sorprendió, porque básicamente todo el mundo esperaba otra cosa de ellos, simplemente por el hecho de que originalmente se llamaba A Voyeur for September el proyecto, es la gente de Team Meat, que apareció con un endless runner llamado Super Meat Boy Forever, que fue confirmado para PC y tablets en algún momento de acá hasta el fin de la humanidad, porque no tiene fecha de salida básicamente. Bien, los muchachos de Team Meat hace rato que querían hacer una versión mobile, digamos, de lo que es el Super Meat Boy. No sé si saldrá eventualmente en celulares en particular, pero lo más cercano a lo que han llegado aparentemente es este juego que va a salir para tablets. La movida es que con los controles touch obviamente no podés emular lo que es el Super Meat Boy de por sí. Así bien que pedo. Si lo haces en un estilo Endless Runner, en el cual solo tenés que saltar en el momento adecuado y el chabón va para adelante, puedes hacer que rebote contra paredes, puedes hacer que esquive cosas y puede estar bastante sólido el gameplay. Me atrevería a decir bueno, aunque no lo voy a jugar ni a palos porque no juego muchos de esos juegos, pero me parece que puede ser un buen juego y habrá que ver si quizás la versión de PC esté particularmente buena después, porque no lo vamos a jugar en tablet seguramente. No. Pero bueno, siempre es lindo saber de esta gente porque hacen juegos copados. También sabemos que sigue en desarrollo esta versión loca del Binding of Isaac, ¿no? Que sí. Va a salir eventualmente en algún momento del futuro. Y Neogenics por ahora está en pausa. Uh-huh. Hasta así que puedan resolver alguna forma loca de poder hacerlo volver y que tenga un poco... Por lo menos lo que leí es que los chabones lo pusieron en pausa porque por el momento no tenía sentido el juego, así que... Perfecto, bien. Y bueno, esperemos a que anuncien más cosas, qué sé yo. Sí, esto se me ocurre que la versión de PC se va a jugar parecido a como se juega. O sea, tengo en la cabeza una imagen de que se puede llegar a jugar parecido a como se juegan los Beat Trip en PC. Seguramente. El Beat Trip Runner y el Runner 2. Uh-huh. Sacándole, por supuesto, el factor rítmico que tienen esos dos juegos. Sí. Bien, la última noticia que tenemos de PAX es que Icewind Dale Enhanced Edition fue anunciado para PC, Mac, Linux, Android y iOS. No tengo referencia de la fecha de salida, si es que existe. Sé que los pre-orders estaban por abrirse o ya estaban abiertos al momento de escuchar este podcast. Lo que sí puedo decir es que la gente misma de Beamdog, que es la que creó la versión Enhanced o actualizada del Baldur's Gate 1 y 2, sí, es la misma gente que va a estar a cargo de de enhancear la versión esta del Icewind Dale. Si no me equivoco, el Icewind Dale, así como varios otros juegos, incluido el Planescape Torment, el Tormento original, digamos, están basados en el Infinity Engine, que es el que usaban los muchachos de Black Isle y toda la bola. Sí. Entonces, digamos que una vez que ya portearon el Baldur's Gate, como que el resto sale... sale con frita. Sí, o sea, es... muchachos, descubrimos el fordismo. Iban sacando juegos al cielo, loco. Y se va toda la chota. Así que, nada, es como una época de revival sí, para los RPGs de computadoras, gracias a cosas como el Shadowrun Returns, para cosas como el Wasteland 2, cosas como el Divinity, Heroes of Eternity, el Divinity que salió así súper de la nada y la rompió. Así que regocíjense, hermanos míos, en esta época de números y comparación de equipo entre el A y el B, que no llevan a hacer clic como idiotas, sino que llevan a tener un combate copado y profundo, a diferencia bien de otros juegos. Bien, perfecto. Muy eso. Bien, ahora pasamos al calendario de la semana siguiente, o sea, de la semana que arranca el lunes 8 de septiembre. Pero no arranca el lunes 8 de septiembre, sino que arranca el martes 9 de septiembre con uno de los juegos más esperados, supongo, de este, por lo menos este año, que es ni más ni menos que el Destiny, que va a terminar saliendo para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. Cabe aclarar que para toda la gente que haya preordenado el juego, ya le pudieron hacer preload, tanto en PlayStation 4 como en Xbox One. Así que felices aquellos de los que puedan gozar de la venta y compra digital, que puedan jugar al juego desbloqueado una vez pasada la medianoche, si los servers lo dejan. Perfecto. Dicho eso, también tenemos el NHL, el NHL 15, que sale para las mismas consolas. Y el sábado 13, ¿por qué sábado? Nadie sabe. Porque el Steam. Fable Anniversary para Windows PC, el cual ya puede ser precomprado en Steam hoy en día. Lo vi el update el otro día. Así que si se perdieron el Fable la primera vez y no dijeron ya fue, como yo, que no lo voy a comprar ni a palos, pero en su momento me interesaba, ahí lo tienen. Solo como 15 años más tarde. Sí. Así que bueno. Bien. Eso es todo. Eso fue todo lo que tenemos para discutir y para charlar sobre las noticias. Esperemos que les haya resultado informativo, esperemos que les haya resultado entretenido. Por supuesto que si quieren mencionar cualquiera de estas noticias, o quieren mencionarnos alguna otra cosa, o quieren decirnos, che, boludo, se olvidaron de mencionar esto. Lo que sea que quieran hacer, pueden hacerlo después, cuando demos al final toda la línea de contacto. Ahora nos vamos a ir a la última sección del programa, que como siempre es el Special Move. Special Move, la última sección del programa, donde originalmente en su momento recomendábamos alguna joyita que encontrábamos perdida por internet, pero hoy en día no es tan así porque ya han recomendado series, revistas, libros, papel. Todo está maché. En internet igual, así que... Todo sale de internet, sí, es verdad, eso es muy cierto, pero bueno, no solamente de internet vive el hombre. Así que, Nico... Mentiras. Mentira, es verdad. Todo la internet pasa por nuestras venas y es nuestra alma vital en la humanidad del siglo XXIII. Bueno, yo tengo dos cosas para recomendar. Una es que Chusmen, el nuevo catálogo de GOG.com, que entró en el mundo de... el loco, loco mundo de vender películas sin DRM, lo cual me parece muy genial. Empezó, obviamente, con un montón de películas relacionadas con juegos para... seguir con la movida de Google Games, ¿no? Entre las cuales está, por ejemplo, Indie Game The Movie y ese tipo de películas. Si están... yo leí que eran más enfocadas a documentales que tuvieran que ver con tecnología y videojuegos que otras películas, pero por ahí después se agregan más películas. Es para competirle a Steam, no creo que tengan... quizás tengan películas eventualmente de licencias de juegos o de cosas así, o de cultura nerd en general, digamos. Se pero me hace que por ahí ese no lado veo, no me veo comprando Hannah Montana va a, no sé, a Timbuktu 3. Pero digamos que nada, películas sin DRM no me parece para nada mal, me parece muy copado y... quizás alguna que les interese y no la hayan conseguido en buena calidad, la puedan ver ahí, baratita, qué sé yo. Chusmenlo, me parece copado y después pueden agarrarla, subirla en pendrive y se la llevan a un amigo y se ven una peli con pochoclos. Así que genial, eso no lo puedes hacer si la compras en Steam, por ejemplo. Dicho eso, una película que tengo para recomendar yo, que no la saqué de ahí, aclaro. La saqué de otras formas que no voy a mencionar. Es Jodorowsky's Dune. Que Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, es un chileno que no sabe hablar inglés un choto, básicamente. Que es director de cine, súper surrealista y súper fumado el chabón. Tiene 80 y pico años hoy, pero bueno, hizo varias películas muy, muy fumadas y locas. Y en su momento, un francés le dijo, loco, quiero que hagas una película conmigo, ¿qué querés hacer? Y Un amigo le había recomendado mucho el libro Dune, que yo le he recomendado ya dos veces en este programa. ¿Le dijeron que había judíos mágicos y compró? Más o menos. Le contó la historia del libro, no sabemos hasta qué punto. Y el chabón dijo, che, qué copado. Entonces cuando el francés le dijo, hagamos una peli, ¿qué querés hacer? El tipo le dijo, quiero hacer Dune. Y no había leído el libro, así, tranca. El chabón decidió juntar la mejor cantidad, los mejores talentos que pudiera encontrarse en la vida para hacer esta película. Y no significaba eso que serían los más famosos, digamos. Fue y habló con el chabón que hizo todas las cosas técnicas de Star Wars, eventualmente. Que en ese momento no sé qué cosas tenía en el currículum. Pero fue y habló con ese tipo y no le cabió, ¿me entendés? Y no habló con ese. Habló con otro que le cabió mucho más cómo laburaba y le dijo, venite conmigo. Habló con Dalí y lo convenció de hacer del emperador loco. Y Dalí quería ganar como 100.000 por hora. Y le dijo, mira, yo te voy a pagar por minuto usado en pantalla. Y te voy a pagar 100.000 por minuto usado en pantalla, le dijo. Y en pantalla iba a haber 5 minutos de Dalí. Entonces claro, le hacía el renegocio. Después fue y habló con Orson Welles, que estaba comiendo como un hijo de puta en esa época. Estaba súper gordo. Y básicamente Orson Welles le dijo que no quería ser el Barón Harkonnen, que es un personaje gordo e inmundo, básicamente. Sí. Y le dijo, mira, yo vos venís conmigo y yo te contrato a este chef que te acaba de cocinar esta comida re rica. Porque lo encontró en un restaurante. Estuvo acechándolo en todos los restaurantes de Francia el chabón. Y le dice, te lo contrato para que comas todos los días con este chabón. Y le dijo, bueno, dale, así. Entonces tenía Orson Welles, tenía a Dalí, tenía a este tipo que resultó después hacer las cosas, los efectos especiales de Alien, más adelante. ¿Geiger? No, es el chabón que hacía los efectos especiales, digo. Ah, ok. Después consiguió a... Dalí le pasó un libro así, de un folletito de un tal Geiger, así, desconocido. Un tal Geiger, claro. Claro, desconocido totalmente, y el chabón dijo, man, tipo, este chabón está re zarpado, y lo contrató para hacer toda la estética de los malos, de los Harkonnen, ¿no? Que son como los del Imperio, digamos, ponele. No es eso, es una reducción muy estúpida, pero bueno. Y por último, también consiguió una banda francesa tipo Rammstein para hacer la banda sonora de los malos. Consiguió a Pink Floyd para hacer un tema para el capo, el padre de Paul Atreides, el Leto. Pink Floyd, man. O sea, se fue a la rechota el chabón. Y después consiguió a Moebius para hacer todo el arte de la película en general, que Moebius es un artista de la reconcha de la lora. Blade Runner, un saludo. Cosas muy fumadas. Así que... si todo eso no los convenció de ver esta película y ver la cantidad de cosas locas que hizo el chabón, no sé. Lo loco de todo esto es que la película es un documental sobre esto porque es la mejor película que nunca salió, básicamente. Y te habla de cómo la película que nunca salió influyó todo el cine, básicamente. Claro, puedo escuchar las voces de gente gritando en agonía después de la afirmación que hiciste. Claro, es así. Es que la verdad es que es muy loco porque al final de la peli, o sea, te van contando todo, no estoy spoileando porque es la historia del mundo, ¿no? Pero te van contando cómo todas esas personas que iban a participar de esta peli fueron consiguiendo laburos en otros lados por el laburo que hicieron para esta peli que nunca salió, ¿me entendés? Zarpado. Y Geiger se hizo famoso porque después de ver un par de samples que hizo para esta peli, después lo contrataron para Alien, ponele. En Prometheus, un par de diseños que hizo Geiger venían de esta peli, ponele. Claro. Cosas así, todo re loco. La película Flash Gordon tenía un montón de cosas robadas de esta peli también a nivel visual, todo de Moebius y re flashero. La cuestión final, para recomendar también, que no lo leí pero debe ser increíble, es que Jodorowsky y Moebius hicieron un cómic después de que no pudieron hacer Dune. Que es un cómic medio así del espacio re loco también. Se llama Anud. Se llama, ya te digo, The Incal. Se llama The Incal. Ese cómic tiene muchas cosas que no pudieron hacer para Dune, pero no está basado en Dune en particular. Claro. Igual la peli del chabón iba a terminar distinto a Dune, iba a ser super flashera, el chabón iba a flashearla a pleno, iba a hacer cualquier cosa, pero viste cuando decís, man, tienen que hacer esta película. O sea, no puede ser. Y te quedas con toda la leche, pero el documental está buenísimo, así que véanlo. Eso. Bien, perfecto. Yo voy a recomendar una cosa que me llamó mucho la atención y me parece que es una tecnología resarpada, sobre todo por lo que hace. No me voy a poner en tecnicismos ni en cosas locas, pero básicamente es una tecnología desarrollada por Microsoft que se llama Hyperlapse. Ustedes conocerán seguramente las grabaciones que se realizan con cámaras adosadas a cascos o a partes del cuerpo que muestran una perspectiva en primera persona de determinados trayectos o viajes o cosas. La cuestión es que cuando uno intenta hacer una especie de montaje de eso o acelera la filmación, se capturan todos los mínimos movimientos de la cabeza y todas las vibraciones del terreno y etcétera, que hacen que cuando uno pase ese video en cámara rápida se vuelva automáticamente imposible de ver. ¿Qué hizo Microsoft al respecto? Dijo: vamos a desarrollar una tecnología que haga que ese pasaje de imágenes veloz, que un software anule las vibraciones y todo el hecho de movimientos de cámara bruscos y ese tipo de cosas, y que ayude a que esas transiciones sean totalmente parejas y smooth, que no me sale la palabra, suaves, ahí va, en videos acelerados hasta 10 veces más rápido. Y las tecnologías a esta le pusieron Hyperlapse. Hay un video, por supuesto, en YouTube que muestra primero cuál fue cuál fue la línea de pensamiento que siguieron, y después muestra ejemplos de ese Hyperlapse. Y está re zarpado. Sobre todo porque vos ves la fluidez con la que se mueve. Es como si fuera una cámara sobre rieles que se va moviendo a través del espacio. Y en el único lugar donde vos realmente podés notar que la cámara está haciendo interpolación de imágenes y tomando como si fuera una especie de algoritmo que traza una trayectoria dentro de cada uno de esos cuadros, es cuando mirás a la gente de costado, porque la gente de costado es como que se anima de forma rara y parecen casi robots, te diría. Pero la verdad que la tecnología es increíble y los dos o tres videos que muestran de ejemplo son re zarpados. Para la gente que tiene un poco más de idea técnica, se puede bajar los papers, que voy a dejar ahí el link para verlos. Y la verdad que es súper interesante y se pueden hacer cosas re zarpadas y re locas con eso. Bueno, tendré que ver el video porque así en la descripción no termino de captar toda la idea, pero lo veré. Es algo muy visual, o sea, necesitas verlo para poder entender más o menos de qué se trata. Sí, como la vida misma. Así que, bueno, sí. Si querés le cuento a la gente que nos puede contactar para hablar de todas las noticias que hablamos hoy, para hablar de los juegos que jugamos, para hablar de las recomendaciones que hicimos, para hablar de cómo la película de Jodorowsky, que debería haber sido hecha hace mucho tiempo en una galaxia muy cercana, que es la nuestra, básicamente. Y en vez de. Y habla de eso también en la peli, ¿no? De cómo si hubiera sido eso en vez de Star Wars, ¿qué hubiera pasado, no? Pero bueno. Sí, es re loco. Pero bueno, la cuestión es que nos pueden contactar en contact@sprechonews.com o facebook.com/sprechonews, o pueden dejarnos comentarios en nuestro sitio oficial en sprechonews.com o .com.ar. También nos pueden tuitear a @sprechonews, como lo suele hacer Pyro de Persona No Se Cae, o el señor cuyo nombre en este momento no me sale, Fede Gartenman, que era que nos tuiteaba, sí. Y José 2K Hardware o algo por el estilo. Bueno, así que esas personas son por ahora las únicas que nos tuitean, pero siéntanse libres de hacerlo. También pueden suscribirse a nuestro Twitter de @GuybrushRule, donde vamos cada tanto posteando algunos juegos que salen menos de $20, como dice la regla de Guybrush. Pueden tuitearle a la cuenta y va a retuitear las ideas, los juegos copados que consigan a oferta. La idea es esparcir la alegría, así que si colaboran va a estar buenísimo. Todo el mundo se alegre. Sí, señor. Y bueno, eso es todo por los medios de contacto, pero si quieren mantenerse al tanto de nuestro podcast, recuerden suscribirse en alguno de nuestros feeds pertinentes, como lo son iTunes, como lo son como lo es el feed en la página en spreadyournews.com/podcast, o en iVoox, que es iVoox, donde entran y buscan Spreadshot News y estamos por ahí. También tenemos el SoundCloud en soundcloud.com/Spreadshot News, donde Maxi va subiendo a veces algunos clips sueltos de cosas que pasaron en el backstage, boludeces, etc. También tenemos bastantes videos hoy en día, la verdad, gracias a Martín y toda la movida. Así que pueden pasarse a ver la videomagia en youtube.com/sprechonews.tv o el día 20 de septiembre vamos a estar con ustedes en twitch.tv/sprechonews. Así que eso. Sí, cabe destacar un pequeño dato de color y un pequeño milestone para nosotros. Superamos los 100 videos en el canal de YouTube, 100 videos publicados. Así que es un pequeño logro. Repetimos, si a la gente le copa, si les gusta lo que ven a través de Spreadshot News TV, recomiéndenlo, suscríbanse, denle like, comenten a ver qué les parecen los videos, qué tal es la calidad de los videos, si hay cosas que podríamos mejorar, qué les gustaría ver. Coméntenos porque a nosotros nos sirve todo ese feedback que ustedes nos mandan y de paso también sabemos para dónde apuntar y para qué lado ir encarando los distintos juegos. Por ejemplo, ya Martín quedó definido como la persona encargada de jugar juegos de terror, lo cual no vamos a hacer ni Nico ni yo. Pero bueno, si quieren ver otras cosas a las cuales nosotros nos podamos someter, tanto Nico como yo, yo por ahí menos asiduidad porque soy el encargado de editar, pero bueno. Siempre que pueda, ya por ende, ya por lo menos en principio prometí que voy a grabar el playthrough tanto del Bayonetta 1 como del Bayonetta 2 en Wii U, así que por ese lado vamos a estar cubiertos. Y bueno, nada, eso. Sí, nada, recuerden también, aunque hemos decidido usar uno de los juegos de Behemoth Studios, recuerden que pueden sugerirnos cosas para el canal de Twitch también. Por supuesto. Y llegaremos a ello, gente. Nosotros todo lo que nos mandan lo anotamos y tarde o temprano llega. Tenemos varios temas colgados de hace 1,000,000,000,000,000 de años que algún día levantaremos y los usaremos para el podcast. Pueden sugerir esas cosas también. Así que, nada, si quieren que hablemos cualquier cosa, si quieren hablarnos ustedes de algo, nos chiflan, gente, estamos acá para ustedes y porque eso nos hace felices. Así que estamos para ustedes, para estar para nosotros, ponele. Sí. Eso, yo me estoy quedando sin voz ya porque no tomé nada desde que llegué acá, así que creo que voy a dejar acá. Ve y toma del líquido vital de la vida, que es el agua mineral, o en su defecto la soda, porque es agua mineral con gas, la soda, básicamente. Bueno, eso ha sido todo por el día de la fecha. Manden un abrazo muy grande a mi mamá que me está mirando y me está escuchando, capaz, no sé, pero por ahí no. Y a todos ustedes les mando así como una especie de conexión y de alegría de parte mía. Ah, eso, quería aclarar también, vi Castle, empecé a ver Castle, bien, la estoy chabón. Pasando súper mágicamente, increíblemente bien. Me Yo cae, todavía no seguí después del cliffhanger que te dije. Así, me cae estoy 72 tipo... mil millones de puntos toda la serie, absolutamente toda. No hay punto que no diga esto es genial. Es lo mejor. Y todo, boludo. Es la vida misma. Ya pasé por mi primera referencia de Firefly y me reí mucho y fue tipo. ¿Sí, ¿viste boludo, lo que es sí? eso? Es sí, increíble, papá. Chabón. Es lo más, es lo más del mundo. Bueno, ya fue, hasta mañana, hasta chao, hasta mañana, hasta pasado mañana, hasta la semana que viene, lo que sea, whatever. La cuestión es que sí, es increíble Castle, me encantó. Pude ver un solo capítulo más después de que hablamos y fue tipo, sí, chabón, tengo que terminar esta serie mañana, tipo, verme 60.000 capítulos en un día. ¿Entendés por qué no puedo jugar, chabón? ¿Entendés? Ahora te entiendo, boludo. Terrible. Bueno, este fin de me esforcé en no casi. Dije, pará, tengo que jugar un rato porque si no. En un esfuerzo único de producción. Claro, es tipo. No, pero a mí las series de tele me pueden, porque yo tenía. No tenía consola, yo tenía tele. Claro, y era como. Tu escapatoria y tu vida. Era como Kevin en Angelito, tipo, tengo 10 años, la televisión es mi vida. Claro.